están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 2 de 2008. Mi nombre es Giovanni Arévalo y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en un año más, aunque bueno, ya escucharon el podcast pasado que fue el primero del año, este propiamente en la retorcida continuidad de los podcasts, para nosotros es el primero del año, porque lo estamos grabando justamente el 2 de enero, aunque ustedes lo van a escuchar pues unos días después. Y pues qué mejor para empezar el año que con una luminaria que nos acompaña y que nos ha acompañado a lo largo de los pasados 30 años en este podcast, que es el señor Mauricio Matamoros. Señor Matamoros, ¿cómo está? ¡Feliz año! Muy bien, muchas gracias, pero qué presentación tan más rimbombante. ¿Verdad? Inesperada totalmente. No, es lo menos que usted se merece, cabe. Órale, no, pues muchas gracias. Y oiga, pues este es uno de los podcasts más esperados porque vamos a hablar sobre... Seguramente ya todos tienen en la mano, o la gran mayoría ya tiene en la mano, el Monster Edition o el TPB de Civil War, en el cual no solamente viene un compendio de los números que ya habían salido, sino que además viene ya el final de tan esperada serie. Entonces, vamos a advertirles desde este momento, para los que no quieran spoilers, pues ya pueden irse a hacer pues alguna otra actividad, pero para los que sí deseen enterarse de qué es lo que viene, porque también por estas fechas ya va a estar a la venta el Capitán América número 4, que es, pues digamos, la antesala al epílogo de Civil War, que bueno, que ya es el final de la exitosísima serie en México, que fue Guerra Civil, y que bueno, pues que aprovecho para agradecerle a todos los lectores por el apoyo, por comprar todo y por hacer que cada vez pues la empresa en donde trabajamos tenga más dinero y nosotros no, pero bueno. Entonces, pues señor Matamoros, ya sinceramente, ya pues vamos a hablar al chilazo. ¿A usted qué le pareció el final de Civil War? Digo, fíjate, ahorita como ya todos la compraron, usted ya puede decir lo que sea. Sí, ¿verdad? Sí. No, a mí, digo, ya lo he comentado en anteriores podcasts que pues la serie me pareció muy buena, me parece una de las mejores historias que se han hecho en cómic mainstream en los últimos años. La ejecución y el dibujo me parecieron muy buenos y por supuesto completito me parece muy buena. Tal vez es un poquito fue como que un golpe al corazón que el Capitán América doblara sus manitas, ¿no? Al sí, final, claro. pero creo que fue una buena evolución de la historia, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Y era algo de lo que probablemente muchos no esperaban. O sea, ya en la recta final, en el número 7, cuando el Capitán América ya le está dando sus cartas a Iron Man, uh-huh. En ese momento todo el mundo pensó que, bueno, que el Capitán América iba a salir triunfante, porque además, bueno, con todo lo que representó que el Hombre Araña regresara a los Hilos Rebeldes, que tuvieran a Punisher, ¿no? Que tuvieran como a los Vengadores Rebeldes, pero a la mera hora salen los ciudadanos neoyorquinos diciéndole, pues es que ahora ya no nos estás protegiendo, que esa parte sí fue como muy, no sé, como muy, híjole, a ver, dígame usted las palabras porque... ¿Tremendito, dramático o qué? Pues no sí, sé. Probablemente, porque fue algo que digo, que yo no me esperaba, porque yo me esperaba ver que ganara el Capitán América y con eso se desatara, digo, pues finalmente iba a haber también otro desenlace en la historia, obviamente, pero que iba a ser totalmente diferente a como fue ahorita, ¿no? Sí, yo creo que, vamos, lo acostumbrado que está uno a leer cierto tipo de historias en el cómic de superhéroes, ya mentalmente te lleva por una línea, ¿no? Uh-huh. Y ya esperaba cierto desenlace, pero digo, a pesar de que tal vez muchos no era el final que esperábamos, o que incluso no haya lectores que no hayan quedado muy contentos con esa decisión, uh-huh. Me parece que es una decisión buena, porque si bien no es la esperada o no es la que todos hubieran querido, es una posible, creo yo. Exacto. ¿No? Es una posible dentro de un contexto real, si lo podemos ver así. Exacto. Y lo más interesante, yo creo que de esta serie fue justamente lo, como usted bien lo comenta, lo real que resultó, ¿no? Y ahí es como muy interesante porque bueno, allí hubo varios teóricos de la comunicación y del cómic que comentaban sobre el impacto que representó Guerra Civil y el final de Guerra Civil. que bueno, que resultó con la captura del Capitán América, y que representa un poco todo lo que se vive actualmente en Estados Unidos, ¿no? Alguien por ahí decía que bueno, que es obviamente que el Capitán América es como del ala republicana, el ala militar y todo esto, pero que obviamente Iron Man representa como los nuevos intereses de Estados Unidos, que es como el interés empresarial, ¿no? Uh-huh. Como todo el interés económico, y que finalmente con el final de la serie y con todo el desenlace y con toda la trama, pues quedó muy claro de que ahorita lo que está predominando más bien es el, más que los ideales, es el poder económico. Sí, y bueno, eso se refleja no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Digo, acá en México ayer ya pues comenzaron nuevos precios en la gasolina, el famoso gasolinazo. Sí, caray. Y otras cosas, ¿no? Que claramente nos demuestran que, pues, aunque sean muñequitos, como muchos le dicen, pues son reflejo vivo de nuestra realidad, ¿no? A mi parecer es cuando se hacen buenas historias, sobre todo ahorita que están haciendo muy buenas historias de superhéroes, es una de las crónicas más vivas de la vida contemporánea, porque a final de cuentas, si bien están los periódicos, las historietas son dramatizaciones de la vida real, pero son casi al momento, ¿no? Porque como son publicaciones mensuales y que en conjunto o que en grupo salen semana a semana, pues forman una buena crónica semanal de nuestra vida diaria. Entonces, en ese aspecto me parece que es vital, que es pulsante, ¿no? Y ahorita lo vimos en Civil War. Exacto. Y bueno, ahora con el desenlace de Civil War, que para los que no lo han leído, que yo creo que todo el mundo lo leyó, es el pierde el Capitán América. Él se entrega más bien, pero hay una parte muy interesante que le dicen, se va a entregar el Capitán América, dice, no, el que se va a entregar es Steve Rogers, ¿no? O sea, el icono propiamente del Capitán América se niega a perder en ese aspecto. Y pues obviamente ahí desenlaza en otras historias que son muy interesantes y que vamos a publicar completitas, y vamos a publicar todo lo que qué pasa, por ejemplo, con ahora con el Hombre Araña, que ya todo el mundo sabe su identidad y que está del lado rebelde, ¿no? Por ejemplo, todos los Vengadores Rebeldes con Luke Cage, con la Mujer Araña y todos ellos, con el Doctor Strange. ¿Y qué pasa con los otros Vengadores? Que es también el ala que está dominando, por ejemplo, Iron Man, ¿no? Que ya se va a dividir entre los Mighty Avengers, que va a estar dominado por Iron Man, y que por ahí va a estar Miss Marvel, va a estar Hércules, van a estar ahí varios personajes, y por el otro lado, pues va a estar pues los Vengadores Rebeldes. Pero bueno, eso por un lado de la historia. Y por la otra, pues resulta que en el fatídico Capitán América número 4, que de hecho pues hicimos un experimento bastante interesante, por lo regular casi siempre todos los tirajes de nuestras ediciones son de 25,000 ejemplares, ¿no? Pero en este número subimos el tiraje hasta los 40, ¿no? Órale. Para ver qué tal reacciona la gente, porque finalmente este sí es de los números más esperados, por lo menos de los últimos 5 años, me atrevería a decir. Luisier Matamoros nos va a decir por qué es de los más esperados. Porque el Capitán América se pone el traje de Iron Man. No, estaría bueno, ¿no? Eso estaría bueno. Aunque hay, por ejemplo, un What If, que yo creo que sí vamos a publicar de Civil War. Sería que por ahí bueno. Hay como cosas interesantes, ¿no? Pero a ver, señor Matamoros, ahora sí, póngase el corazón, póngase la mano en el corazón y díganos, ¿por qué es tan importante este número? Porque, bueno, hablando desde la perspectiva de un mexicano, después de muchos años de que el Capitán América no significara nada para uno, ajá, finalmente lo significa tras su desempeño en la Guerra Civil. Uh-huh. Y ese desempeño llega a un final fatídico, muy, muy fatídico, en donde vemos al Capitán América pues dando sus últimos respiros, ¿no? Exactamente. En este número, en Capitán América número 4, el Capitán América se nos va. Se muere. Y no se muere de viejito, sino se muere por culpa de, en un principio, de un francotirador, que es el que, bueno, que es el que le da como su balacito, pero quien realmente le da el tiro de gracia al Capitán América, no, o sea, no puede ser algo, yo creo que más poético esto, ¿no? Su propia amada se lo escabecha. Exactamente. No, la famosa Agente 13. Sharon Carter, que desde entonces vive atormentada, ¿no? Sí, no, pues imagínese, pues usted que, por ejemplo, que usted matara a Condorito, pues no podría seguir viviendo de la misma manera. Sí, no, la verdad es que es una historia muy buena. De Brubaker, ¿no? A pesar de que muchos continuamos dudosos de que de cuál sea el futuro, cuál sea la realidad del Capitán. Bueno, la realidad es que el Capitán América está muerto, ¿no? Ajá. Pero no sabemos cómo vaya a evolucionar la historia, ¿no? Sobre todo porque ha sido un título muy interesante, ¿no? Digo, desde que murió el Capitán América, el título continúa con el mismo equipo creativo, con un nivel de calidad muy, muy sobresaliente, vendiendo muy bien y presentando historias muy buenas, ¿no? Y algo muy importante, sin la presencia del Capitán América, ¿no? Exacto. Eso en muy pocas ocasiones se ha visto en la historieta. Will Eisner en los años 40 ya lo había hecho con el Spirit, ¿no? A veces realizaba historias donde no estaba presente el Spirit, pero simplemente era como que una excusa para presentar buenas historias. Exacto. Así también lo hizo Neil Gaiman en Sandman, por ejemplo. Sandman no siempre salía en las historias. Y ahora le están haciendo el Capitán América, un cómic totalmente comercial, pero eso no quiere decir que no tenga calidad, por el contrario, ¿no? Drew Baker y Steve Ditko están haciendo un muy buen trabajo. Y eso se está viendo ahorita, ¿no? Exactamente, y lo más interesante es todo lo que representa la muerte del Capitán América, que de hecho sí cambia las piezas en el universo Marvel. Ahora se acaba el icono más importante, yo creo que, uno de los iconos más importantes de la Marvel y de hecho de del American Way of Life con esto. Y pues ahora tenemos a un universo Marvel más crudo y más real, ¿no? Bueno, más real dentro de lo que cabe. Pero ahora tiene historias que se acercan más al cotidiano y que ahora con la muerte de este personaje se abre obviamente la puerta y para ya ningún personaje entonces ya está a salvo de que algún guionista no decida matarlo, ¿no? Que esa es como una parte muy interesante, porque de hecho ya habíamos visto en un principio cómo Brian Michael Bendis decidió revivir el título de Los Vengadores, pues haciendo matazón ahí en la mansión de Los Vengadores, y otros tantos ejemplos. Pero bueno, con este asunto de que se muere el Capitán América, pues ya cualquiera puede colgar los tenis. Sí, sí, sí, lo cual digo, para algunas personas siempre les ha resultado molesto que haya algunos guionistas que les guste exterminar a personajes, ¿no? Pero pues eso siempre significa una buena vuelta de tuerca en las historias, y sobre todo para muchos lectores pues nos demuestra, como ya bien lo dijiste, que pues no todo es indestructible en el cómic de superhéroes y que se puede acercar un poco más a la realidad, ¿no? Entonces en ese aspecto pues son lecturas mucho más interesantes, ¿no? Ya como lo has dicho también, pues la muerte del Capitán América pues es muy muy relevante, ¿no? Porque pues habla al menos de que en la historieta pues los guionistas, los editores y los lectores también están un tanto en desacuerdo con lo que está sucediendo pues, ahorita en Estados Unidos, con el imperialismo, con los gobiernos, ¿no? De que a final de cuentas, pues digamos como que las buenas ideas, las buenas acciones están acabando ante la fuerza del capitalismo. Del capitalismo, ¿no? Exactamente. Y hay una parte interesante. Después de la trágica muerte del Capitán América vienen una miniserie de 5 números bastante interesante que vamos a publicar ya para finales de enero. Que se llama, que es la serie intitulada Fallen Son, es en la cual ya es el hijo caído ya, o el caído, en el cual varios personajes importantes del universo Marvel cuentan están narrando desde su propia perspectiva la muerte o cómo les afectó la muerte del Capitán América, ¿no? Entre ellos obviamente pues, están los Vengadores, entre ellos obviamente está Iron Man, entre ellos está Wolverine, entre ellos está el Hombre Araña, ¿no? Y hay varias historias que las cuales están muy interesantes, porque además hay varios autores muy buenos que hacen estas historias. Por ejemplo, Lenin Francis Yu está dibujando la de Wolverine. Y bueno, hay varios autores importantes. Entonces, creo que es como una relevancia bastante buena, porque de hecho, después de todo esto de la Guerra Civil, que para muchos ya representa como el final de una era, y bueno, y que en realidad es así, viene algo todavía peor, ¿no? Que viene ya el regreso de Hulk, que bueno, pero bueno, pero no nos adelantemos un poco, sino que ahora, pues la muerte del Capitán América en su momento cuando se publicó en Estados Unidos, usted seguramente debe recordar que salió en CNN, salió en los periódicos, ¿no? Entonces es algo que de hecho el cómic trasciende totalmente los medios de comunicación para llevarlos a una especie de realidad, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, ahorita que mencionas la miniserie de Fallen Son, he de comentar que, por ejemplo, a mí el guionista de la serie, que es Jeff Love, a mí no me gustaba mucho su trabajo. Sin embargo, con esta miniserie y con lo que ha estado haciendo posteriormente en Marvel, por ejemplo, ahorita Ultimate 3, Uh-huh. Me parece que está haciendo un muy buen trabajo, ¿no? De hecho, esta de Fallen Son, curiosamente, era una miniserie que se le había ocurrido y la iba a ejecutar, a realizar John Michael Straczynski. Uh-huh. Pero decidieron dejársela a Jeff Lowe porque él quería hacerla y porque tenía, digamos, razones suficientes. Unos meses antes de que hiciera la serie, había muerto su hijo. Entonces, sí, como que tenía la experiencia viva y quería llevar a cabo esta serie. Y tal vez por eso es que es una serie realmente muy sentida, ¿no? Muy, muy trágica y muy sensible, ¿no? Exacto. Y que, de hecho, lo interesante de la serie es que cada número representa alguna de las etapas que siente una persona doliente. Cuando pierde algo. Exacto, el doliente, uh-huh. ¿no? Que es que es rabia, negación y todo este asunto de las como de las cinco partes. Entonces, uh-huh. eso es lo que le hace todavía más rica, ¿no? Sí, sí, sí, es una serie muy interesante y que se acopla muy bien con, vamos, enriquece muy bien la idea de un ícono muerto como es el Capitán América, ¿no? Exacto, y ¿usted dónde estaba cuando leyó por primera vez lo de la muerte del Capitán América? No, pues, ¿o qué estaba haciendo? ¿O qué sintió? Pues sentí medio desesperación porque cuando llegué a la tienda de cómics y vi que todos estaban con su Capitán América, dije, híjole, a lo mejor ya no lo alcancé, pero sí alcancé mi número. Ajá. Y ya cuando lo leí, pues estaba en mi casita sentado, uh-huh. y sí estaba medio choqueado, ¿no? Porque como les comentamos, pues siempre el cómic de superhéroes ha sido como que un poco exagerado, tiene sus tabús y uno de los grandes tabús ha sido la muerte, ¿no? De hecho, pues ya recordamos a la famosa y ultrapoderosa tía May, ¿no? Sí, bueno, ella con nada, ¿no? Sí, no, ni nada acaba con ella. Entonces, sí, o sea, ella es realmente el personaje más indestructible de Marvel. Sí, se debería hacer un one shot de la tía May contra Thor y Hulk juntos y se los chenta. No, claro, porque seguramente les da galletitas envenenadas o una cosa así y al final les gana. Sí, sí. Entonces debería ser bueno, pero ver al Capitán América pues, muerto, ¿no? Pues sí, sí resulta revelador, ¿no? De lo que es una industria en el año 2008 de historieta y de lo que refleja de la realidad que vivimos día a día, ¿no? No, y que de hecho ahorita es muy interesante cómo se está moviendo la industria en el mundo del cómic, porque de hecho hace algunos años se había estancado un poco, por lo menos en mi género de superhéroes, en el cual se hacían historias, pero que realmente se hacían grandes eventos, pero los cuales o no acababan de cuajar o simplemente no tenían ninguna consecuencia, ¿no? Sí. Y ahora lo que tiene Guerra Civil es que es un evento que, bueno, que no pasa como con DC, que bueno, que no es que le eche a DC ni nada, que de hecho pues, hay personajes que me gustan mucho en DC y Vertigo también y todo, pero lo que a veces sucede con DC es que ellos tienen un evento muy grande, pero de pronto dicen, ay, bueno, todo desemboca hace 10 años, entonces todo queda exactamente igual, ¿no? Entonces hay partes ahí como que no son interesantes porque todo va quedando igual. En cambio, con Guerra Civil, con Fallen Son y con la propia muerte del Capitán América, obviamente todo el universo Marvel cambia. Yo nada más espero que, porque de pronto ahí todavía hay un as bajo la manga que se llama la Bruja Escarlata. ¿No? Que la tienen ahí como bien guardadita. Yo nada más le ruego a los dioses del estadio que no la vayan ahí a sacar en algún momento, que no lo creo. O sea, conociendo a Joe Quesada, no lo creo. Pero bueno, todo puede pasar. Digo, el Hombre Araña se quitó la máscara, apareció un clon de Thor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora con la muerte del Capitán América, pues bueno, sí fue como bastante choqueante para todos. Sí, y va a ser un momento de mucha discusión. Bueno, ya lo es, ¿no? Pero lo va a ser aún más porque, digo, en algún momento, a partir de que muere el Capitán América, Tony Stark dice que Steve Rogers y el Capitán América han sido lo más grande que ha tenido Estados Unidos y que, por supuesto, no va a haber alguien más que vuelva a vestir el traje del Capitán América, ¿no? Sin embargo, no sabemos. Digo, está muy bien la historia. Yo sé que está muerto el Capitán América. Sin embargo, en la continuidad de la historieta, sabemos que en algún momento tiene que suceder algo y entonces a ver si llega a haber un nuevo personaje con el traje del Capitán América, ya veremos. Ya veremos quién, sucede, ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Exactamente, porque de hecho ahorita queda ese lugar vacío, pero bueno, pues hablando de regresos, ahorita pues también vienen regresos interesantes de personajes, ¿no? También ahorita con los Avengers, que ahorita ya los Avengers están ya totalmente desunidos, pero uh-huh. por ahí viene el regreso de un personaje con arco, que no queremos decir quién es, pero que bueno, pero que por ahí es interesante ver los regresos. Y definitivamente, o sea, el Capitán América dejó un hueco en Marvel, y que yo creo que es muy interesante ver cómo se va a llenar, porque de hecho ahorita S.H.I.E.L.D. Pues está bajo las órdenes de Tony Stark. Entonces, esa es otra parte que es muy interesante, porque es como una especie de como de decir que tanto los empresarios como la justicia están en el mismo canal, ¿no? Que eso también es como un mensaje pues bastante aterrador en ese aspecto, pero que bueno, que no dista nada de la realidad. Sí, sí, pues creo que esta serie ha dado muy buenos resultados en todos los aspectos, y sobre todo en uno de los aspectos, el aspecto creativo, ¿no? Porque bueno, vuelvo a repetir, es muy interesante ver cómo el título, el Capitán América, a pesar de que no tenga su personaje central, continúa siendo una serie muy exitosa en términos económicos y cualitativos, ¿no? Exactamente. Y pues recomendarles que no se la vayan a perder, porque realmente es uno de los cómics de superhéroes mejor realizados actualmente, ¿no? Exactamente. Y no se pierdan, por favor, el número 4 del Capitán América. Pues va a haber para todos. Aquí vamos a tener muchos ejemplares en la calle, así es que todos van a poder tener su ejemplar. Para que nadie diga, ah, ya me la pelé, ya no tengo nada, nada más fui al puesto de la esquina y no encontré nada. No, pues si no lo encuentran en una esquina, pues váyanse a otra. Tampoco quieran que nada más tenga una esquina. Entonces, pues señor Matamoros, no me resta más que agradecerle a usted que haya estado en este podcast tan importante y su último podcast. No, este es el primero, este es el segundo del año. Me voy con Steve Rogers. Y entonces, pues busquen su Capitán América número 4, porque en verdad va a valer bastante, ¿no? Porque ya vimos cómo alguna tienda de TVOs está vendiendo los cómics como los Reyes Magos, ¿no? Como mirra y como oro, ¿no? Entonces, pues el Capitán América número 4 va a ser de esos cómics que seguramente le van a contar a sus hijos. Mira, mijo, yo vi la muerte del Capitán América. Entonces es importante que lo tengan, y sale a la venta el 14 de enero. Así es que seguramente va a ser un par de días después de que estén escuchando este podcast, o a lo mejor ya está a la venta, no lo sé. Y pues, señor Matamoros, muchas gracias nuevamente por estar en el segundo podcast de 2008 en el Bullpen, en el podcast oficial de Marvel. No, pues gracias a ustedes, gracias a ti, Giovanni, y pues ya creo que este año va a estar bien, bien intenso, ¿no? ¿Cómo no? Va a estar bien intenso. Sí, pues ya me traje mis cobijas para el editorial, porque sí, va a estar como bien bonito. Señor Matamoros, le agradezco mucho. No se olviden de visitar www.toquedequeda.net/Marvel. Seguramente, si nos están escuchando, es porque ahí están. Pero bueno, díganle a sus amigos, a sus amigas, a sus papás, a sus mamás, a las abuelitas, que escuchen este podcast, y dejen sus comentarios. Y pues nos vemos la próxima semana, señor Matamoros. Adiós. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.